dentro de la caja hay 10 paquetes y aquí hay más elementos, dulces, ¿sí? Entonces el policía tiene la posibilidad de coger todo este paquete, entregárselo al inspector y para mayor seguridad, el policía, ¿qué hace? Señora, le voy a incautar todos estos elementos, se lo entrego al inspector, él es el que toma la determinación, dice, esta es la de la falta, 10 paquetes y tome esos dulces. Si a ti te cojo 10 veces con cigarrillos mano de agua, 10 veces tengo que hacer el mismo procedimiento. Pero si el inspector dice, no, ella es la primera vez que la cojo así, listo, le entrego su mercancía, pero no lo vuelvo a hacer. Pero ya si lo sigue haciendo, no, pues que ya estamos cansados de cogerla, ya vamos a quitarle la mercancía.